Ya ves, no pudo ser. Tal vez hay que perder. Si en el camino que trazaron a tu vida no está la mía. Ya ves, no hay más que hacer. Quizás si renunciar será la triste solución a esta agonía, nuestra agonía. Quiera Dios que te ilumine y al final guíe tus pasos para que olvides el porqué de este fracaso y un día vuelvas a dormir entre mis brazos. Quiera Dios que una mañana al despertar vean mis ojos la palidez y la dulzura de tu rostro para apretarlo hasta morir entre sollozos. Quizás si renunciar sea la triste solución a esta agonía. Quiera Dios que te ilumine y al final guíe tus pasos para que olvides de una vez aquel fracaso. Entre mis brazos, quiera Dios que una mañana al despertar vean mis ojos la palidez y la dulzura de tu rostro para apretarte hasta morir entre sollozos.